Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1868 se firma el Tratado de Antímano con el objetivo de poner fin al enfrentamiento de las fuerzas federalistas de Juan Crisóstomo Falcón y los azules de José Tadeo Monagas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. La lucha de los afrodescendientes es por la humanidad. Venezuela y Honduras afianzan relación para el desarrollo económico mutuo. En Amazonas debaten planes y proyectos para comunidades indígenas. Establecen nuevas reglas para el comercio marítimo con Curazao. Ferroviarios convocan plan de huelga de 50 horas en Alemania. Organización Mundial de la Salud declara fin de emergencia sanitaria por COVID-19. Cultura. Como parte del Día de la Afrovenezolanidad en Venezuela, este miércoles el ministro de Cultura Ernesto Villegas resaltó la importancia de que los niños y niñas de la patria crezcan con el orgullo de su color de piel y raíces históricas. Que sobre todo nuestras niñas y nuestros niños crezcan con el orgullo de su color de piel, de sus raíces históricas, de sus posibilidades de desarrollo y de realización en pie de igualdad con cualquier otro ser humano, con cualquier otro color de piel, con cualquier apellido, con cualquier extracción académica, política, militar, lo que sea. Porque el negro, la negra, la afro, son exactamente iguales que cualquier otro ser humano. No hay hombres ni mujeres más importantes o mejores que otros. Las declaraciones fueron emitidas desde la Plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores, donde se realizó una sesión especial del Congreso de la Nueva Época, capítulo afrodescendiente. Como cada 10 de mayo se celebró el Día Nacional del Artista Plástico y el Movimiento Muñequero Amoroso de Venezuela, lo hizo con la inauguración de la exposición Entre Muñecas. Centenares de muñecas, artistas plásticos y artesanos se congregaron en esta muestra conformada por 84 piezas de diversos tamaños, realizadas por más de 59 creadoras y creadoras de 12 estados del país. Las muñecas y muñecos rodean a una de las serafinas del pintor de la luz, Armando Reverón, a quien se le rinda homenaje en esta fecha elegida para celebrar el arte nacional por ser el día de su natalicio. Somos Cultura. Una toma plástica de estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes en honor al emblemático artista venezolano Armando Reverón se llevó a cabo en el estado La Guaira, a propósito de celebrarse 134 años de su natalicio y Día Nacional del Artista Plástico. La Autoridad Única de Cultura en la región costera, Edgar Urbina, explicó que en la actividad desarrollada en el Paseo de Macuto participaron 20 personas, entre estudiantes de la mencionada Casa de Estudios Superiores y pintores consagrados en la entidad costera. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, sostuvo un encuentro con el secretario de Planificación Estratégica de Honduras, Ricardo Salgado, para reimpulsar la unidad y el desarrollo económico de ambas naciones. En el encuentro se abordaron asuntos de la cooperación bilateral y la integración regional, informó el canciller venezolano en su cuenta de red social Twitter. De igual forma, el secretario de Planificación Estratégica de Honduras mantuvo una reunión de trabajo con el vicepresidente sectorial y ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, en función de avanzar en proyectos estratégicos de complementariedad mutua. El INAMET informó que a partir de esta semana se registrarán precipitaciones dispersas y comenzará a cambiar el panorama atmosférico en parte del territorio nacional. El gerente de meteorología de INAMET, Ángel Graterol, aseguró que se mantienen altas temperaturas en Aragua, Carabobo, Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Guárico, Monagas, Anzoátegui, norte de Bolívar y regiones llaneras. Asimismo, agregó que van a ir cambiando estas condiciones meteorológicas y se van a registrar las lluvias en varias zonas del país en los próximos días, incluyendo en Caracas. Somos noticia. Este martes fue instalada en la Asamblea Nacional una comisión especial para debatir la reforma de Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. La comisión será presidida por el diputado a la Asamblea Nacional, Rijer Senguet, quien señaló que el objetivo de la comisión es estudiar el texto legal para establecer la inclusión y participación de la clase trabajadora en la directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Son las 12 y 11 minutos. Regionales. El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, informó a través de su cuenta oficial en Facebook que el gobierno regional realizó una gran asamblea en la comunidad Uotuja de Caño Gruja con el objetivo de brindar atención a las poblaciones indígenas. En su publicación, el gobernador indicó que la actividad sirvió para debatir los planes y proyectos para la construcción de oportunidades económicas para los pueblos indígenas. Con pinceles y sus manitas llenas de colores, niñas, niños, tilleres, autoridades y población en general se unieron a la campaña Yo Respeto el Autismo, pintando grandes murales denominados Mil y Un Colores en las parroquias San Francisco de Yaricúa, Estado Miranda. La campaña de la réplica de los murales es promovida por el Gobierno Nacional para proyectar respeto, tolerancia y amor por los niños, niñas y adolescentes con trastornos del espectro autista. Son las 12 y 12 minutos. Economía. Con con la salida de las dos embarcaciones que reanudaron la actividad comercial entre Venezuela y la isla de Curazao, se dio inicio a una nueva etapa de relaciones más ordenadas y organizadas. En esta oportunidad se establecieron nuevas normas para otorgar una formalidad al intercambio comercial que hasta hace solo 4 años se realizaba basada simplemente en una relación de hermandad. Para cumplir con la reanudación de las operaciones marítimas, los gobiernos involucrados acordaron cumplir con ciertos requisitos y exigencias internacionales, en virtud de mantener la diplomacia de paz y el reencuentro de los pueblos. El ministro para el Comercio Nacional, Antonio Morales, encabezó una reunión de trabajo con los jefes estatales de Sencamer para dinamizar el cumplimiento de normas de calidad, permisología y sanidad de productos comercializados en el país. El encuentro consolida y fortalece el sistema de calidad venezolano en la economía real del país, informó el ente ministerial en su Twitter. Uno de los temas abordados fue la consolidación del sistema venezolano para la calidad, que sientan las bases de un comercio justo y de bienestar para todos los actores involucrados en las cadenas de producción, distribución y comercialización, publicó Sencamer. Son las 12 y 14 minutos. Noticias del Alba. El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que el gobierno está evaluando la posibilidad de emplear el yuan de China como reemplazo del dólar estadounidense para realizar transacciones financieras en su comercio exterior. Arce instruyó al Banco Central de Bolivia a investigar si el reemplazo del dólar por el yuan para el pago de las importaciones puede funcionar para el país. Bolivia registra una disminución de sus reservas internacionales netas, con una caída de hasta 3.500 millones de dólares, la cifra más baja en años recientes, lo que ha llevado a una situación de falta de liquidez en dólares. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, consideró impostergable el establecimiento de un nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones. En su cuenta en la red social Twitter, el canciller aseguró que no será posible una verdadera gobernanza de Internet mientras 6 plataformas tecnológicas de Estados Unidos controlen el 80% de los datos generados en la red y modelen escenarios políticos y la voluntad de millones de personas. Rodríguez también ha criticado en reiteradas ocasiones el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero a plataformas y tecnologías y que excluye a los cubanos de servicios que no pueden disfrutar la mayoría de los usuarios de Internet. Son las 2 y 16 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. En Alemania, el sindicato ferroviario y de transportes convocó este jueves a nuevas huelgas de advertencia que se prolongarán desde la noche del próximo domingo hasta la medianoche del martes siguiente. Fuentes sindicales alemanas informaron, además, que los paros ocurrirán a escala nacional, afectando tanto a los trenes de largo recorrido como a los regionales y de transporte de mercancías. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acudirá al Congreso para declarar y defenderse en el juicio político de censura aprobado en su contra. La información fue brindada por el ministro de Gobierno, Henry Culcalón, en una entrevista a la televisora local Ecuavisa. El jefe de Estado va a acudir a la Asamblea Nacional a defenderse, su posición y demostrar la verdad, aseveró Culcalón en la entrevista. Son las 12 y 18 minutos. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, declaró el pasado viernes el fin de la emergencia sanitaria mundial por la COVID-19 durante una rueda de prensa. Este fue el resultado de la 15ª reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional sobre la enfermedad y su asesoramiento al director general. Blue Side Music. Un total de 33 personas resultaron favorecidos con la colocación del dispositivo cardiovascular en el primer trimestre de 2023. Gracias a la dotación del Gobierno Nacional, las intervenciones fueron realizadas en el Centro Cardiovascular de Oriente Dr. Miguel Hernández y el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, localizados en Maturín, Estado Monagas. Así lo destacó la Autoridad Única de Salud, Yerica Alzolay. Igualmente agregó, cada procedimiento clínico para la colocación de estos marcapasos fueron asignados al Ministerio de Salud, mientras que el gobernador de la entidad, Ernesto Luna, garantizó gratuitamente los exámenes preoperatorios, la hospitalización y los tratamientos, entre otras solicitudes de los pacientes. Son las 12 y 20 minutos. Blue Side Music. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su dial 96.3 FM, porque en la próxima parte estaré conversando con el multifacético artista plástico Eduardo Forlandelli. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 21 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. Bueno, mi nombre completo es Jesús Rosalino Figueroa y el apodo Chalino. Un amigo que más mayor que yo y que tenía más inteligencia que yo, y entonces él hizo un cuatro con una lata de sardina, esa burrera, le puse una tabla por encima, le abrió un hueco y unos clavitos y una cosa y le puse una cuerda, y así tocaba él y yo también tocaba, y así fuimos entonces hasta que en realidad se hubo el momento de que mis hermanos se dieron cuenta que me gustaba la música. Y entonces justamente me hicieron un violín grande, como una canoa, me quedó grandísimo. Ellos viendo que no me quedaba muy bien, me hicieron otro más pequeño, igual a un violín de esos normales.

Y cuando son las 2 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. Como le indiqué en la parte anterior y con la presentación que ya escuchamos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el señor Eduardo Borlandelli. Bienvenido a este espacio de Noticiero Cultural Día. Muchísimas gracias por esta invitación. Verdaderamente es un honor para mí estar aquí ante el público que los está oyendo y que nos está oyendo en este momento, y espero, pues, contestar todas las preguntas o interrogantes que tengan acerca de mi labor y mi actual exposición en la Galería de Arte Nacional. Sí, es el honor es para nosotros, además que el día de ayer pues se celebró el Día Nacional del Artista Plástico, así que felicidades en este gracias, día tan importante gracias. Para todos nuestros artistas plásticos. Cuéntanos un poquito, hace poco se inauguró en la Galería de Arte Nacional una de sus tantas obras. Coméntenos sí. De qué se trata esta obra Alquimia. Bien, desde hace ya aproximadamente unos 10 años atrás yo estoy tocando temas que tienen que ver precisamente con la enseñanza hermética, es decir, el hermetismo en sí. Eso me ha llamado mucho la atención toda mi vida, por decir así, y lo he estudiado profundamente. Entonces he trabajado en varios proyectos que tienen que ver con este tema, con temas esotéricos, con temas que tratan de este tipo de enseñanza. Alquimia. ¿Qué es Alquimia realmente? Es una exposición que se presentó como proyecto a la Galería de Arte Nacional, y el director Clemente Martínez le gustó mucho el proyecto y lo llevamos a cabo. Ya está inaugurada la exposición y permanecerá en la Galería de Arte Nacional aproximadamente por unos 2 meses más. ¿De qué trata realmente la alquimia? El proyecto consiste en realmente presentar una imagen más veraz y consona hacia la práctica del ser humano en su vida diaria de lo que sería la alquimia. No una cosa que tiene que ver, digamos, con lo que se es entendido desde la antigüedad, que era la transformación de los metales. No era el caso. O sea, eso se puede ver en historias, etcétera, etcétera. Aquí se está presentando una simbología y una filosofía en el cual la alquimia es la transformación del ser humano por tu acción de ver tus errores y corregirlos y convertirte en una persona mejor. Esa es la verdadera alquimia. Tal cual como lo dice el texto en la exposición, la alquimia es transformación, pero la transformación actúa a través de la verdad y el reconocimiento de la verdad en nosotros mismos para elevarnos como personas. Chéverísimo. ¿Qué lo motivó, señor Eduardo, a hacer esta exposición? Bueno, principalmente dar a conocer este trabajo que he hecho durante más de un año para hacer esta exposición, de realmente llegar a más personas y que conozcan también mucho más el público mis obras, como siempre lo he hecho. Y la motivación, digamos, detrás de toda la exposición es precisamente llevar un mensaje que impacte al público que la observa en forma positiva y en forma elevadora de la conciencia del ser humano, de la persona que la ve. Chévere, señor Eduardo. Estamos hablando de que tiene un montón de años ejerciendo en este mundo de las artes plásticas. Además, es un polímata, me está explicando por qué. Entonces explíquenos ahora acá en el aire porque es considerado un polímata. Muy bien, polímata significa que uno ejerce muchas actividades dentro de la área que domina. Es decir, el arte en mi caso. Es decir, ¿por qué? Soy pintor, escultor, restaurador de arte, orfebre, fotógrafo, diseñador gráfico, y todo lo que tenga que ver con las artes lo estoy haciendo. Es decir, grabadista, serigrafista, todo esto. Entonces, por eso se me califica como polímata. Es decir, que domino muchas de estas áreas dentro de lo que es mi área, que es el arte. Estamos hablando de que empezó en hace cuántos años más o menos. Mire, yo tengo 64 años de edad y comencé a dibujar desde los 4 años, antes de saber leer y escribir. De manera que entonces tengo 60 años practicando el arte y ejerciendo el arte. Digamos que como niño, claro, generalmente los niños hacen unos garabaticos, una cosa así muy sencilla, ¿no? En mi caso no eran sencillos. Yo copiaba las letras que veía en la calle, dibujaba columnas, edificios, y muchas veces tomaba el rostro de mi papá para hacerlo como retrato. Claro, no era un retrato sumamente elaborado, se parecería más bien a algo parecido a un cómic, ¿no? Pero la gente decía, o quienes lo miraban, decía, sí, es el señor Eduardo, mi papá se llamaba Eduardo también. Entonces, dice, qué extraordinario. Entonces, mis padres, al ver este talento en mí, desde niño, me incentivaron eso. Es decir, siempre me traían que si lápices para dibujar o cuadernos, creyones, etcétera, etcétera. Y muchas veces yo me entretenía, me abstraía del mundo, de lo que me rodea, precisamente dibujando. O sea, yo agarraba en ese cuaderno una página y comenzaba a hacer un dibujo, y hasta que no lo terminaba yo no me levantaba de ahí. Entonces a veces me decían, mira, tienes que venir a comer. Ah, bueno, sí, está bien. Pero siempre me dediqué a eso, o sea, desde niño. Y por supuesto, claro, uno hace estudios, etcétera, etcétera, los formales y todo esto, pero es, siempre fue hacia ese lado, hacia esa... La parte artística. Esa parte artística, sí. Cuéntanos, estamos hablando de más de 50 años, o sea, más de 60 años en el mundo artístico. Uh-huh. Es algo que usted tiene que compartir. Sí. Compartir todos esos conocimientos que usted tiene. Bueno, originalmente no era mi intención compartir este conocimiento, sino simplemente ejercerlo. Pero digamos, uno llega a una edad y dice, ¿qué pasa con los jóvenes que vienen detrás de mí? ¿Cuántos artistas pueden haber allí? Entonces eso me preocupó y generé un proyecto que se llamó Semilleros del Arte. Lo titulé de esa forma y lo presenté a varios ministros de cultura. El último ministro de Cultura al que se lo presenté fue Ernesto Villegas, precisamente, y a él le gustó muchísimo ese proyecto, con lo cual comenzamos un piloto del proyecto que se está haciendo precisamente ahora en la Casona Cultural, aquí en Esnazoa, y se está llevando a cabo cada sábado, cada 15 días, enseñándole a niños que tengan talento artístico para que desarrollen ese talento artístico y, si es posible y ellos lo quieren, en un futuro puedan ser artistas plásticos. Cuéntame un poquito, además de Alquimia y el proyecto Semilleros, ¿qué otras obras podemos encontrar en algún otro museo, además de la Galería de Arte Nacional, acá en Caracas, por supuesto? Y bueno, y si también tiene alguna muestra a nivel internacional, que me imagino. Bueno, en estos momentos no tengo otra muestra en otra parte que no sea la Galería de Arte Nacional. Realmente esto del COVID reprimió muchísimo estas actividades y otras actividades económicas en general y en todo el mundo. Ahora sí, he tenido exposiciones en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, que recuerde, otros países también. Y lo que puedo decir es que ha sido muy reconocida, muy, muy aceptada por el público mi tipo de arte, mi dibujo, mi obra y mi manifestación artística. Les ha llamado mucho la atención por qué toco este tipo de tema, y generalmente hago foros, ya sea se los explico sobre esto. ¿Alguna página en especial o algunas plataformas de redes sociales donde los que nos están escuchando pues veamos, mejor dicho, porque me llama también la atención ver el trabajo que usted ha venido desarrollando, además de la alquimia que está en la Galería de Arte Nacional? Sí, en estos momentos tengo en Instagram la página @arteborlandelli, igual que se escribe mi apellido, y allí pueden observar parte de mi trabajo, no todo, pero hay, digamos, lo más reciente, ¿no? También la revista Art Market publicó 9 volúmenes con mi trabajo, o sea, en los cuales incluyó mi trabajo, y fue una parte también bastante importante, pero esa revista dejó de circular ya hace tiempo. Cuéntame un poquito también con respecto a las nuevas generaciones que usted comentaba, a través del proyecto Semillero. Los jóvenes de hoy en día que también de repente no han terminado de explotar esa parte artística, ¿qué les puede decir usted a ellos? Bueno, realmente les puedo decir que si se piensan dedicar al arte, es algo muy hermoso, pero no es fácil, es difícil, hay que tener muchísima constancia y empeño en lo que se está haciendo, sobre todo claridad en el mensaje que se quiere llevar o lo que se quiere hacer. Yo realmente les recomiendo que tengan disciplina y que tengan realmente mucho afán en su labor de hacer el arte que quieren hacer. Ahora bien, en este caso, lo de Semillero, generalmente yo le hago unas pruebas de qué dibujos están haciendo. Okay. Y entonces estoy utilizando lo que se llama un sistema STEAM. Este sistema consiste no en un pensum, sino en darle a cada quien aquello que requiere para el desarrollo de sus habilidades. Yo veo qué habilidades tiene, okay, maneja esto, maneja aquello, los contrastes, las luces, tal cosa, y entonces le incentivo eso que él tiene para que lo desarrolle precisamente. Y Miren, ha tenido un excelente resultado. Llevo 2 años y medio con un grupo de más o menos 12 niños que han ido variando entre 12, 14 y a veces vienen 10. Pero ¿cuál es la edad mínima? La edad mínima son 6 años, porque creo que menor a eso, oye, es difícil, está un poco muy tierno, por así decirlo, en su edad, ¿no? Pero sí, yo tuve un niño que tenía 6 años y dibujaba excelentemente bien, muy bueno realmente. Y como puse en el letrero que pues se colocó como publicidad en Aquiles Nazoa, es para niños de 6 años a 180 años. Okay. Okay. Chévere. Además, ¿qué nos podría decir con respecto a su preparación para ser lo que es hoy en día? Un artista no multifacético, sino polímata. Polímata, ajá. ¿Cómo fue su preparación, los estudios en la universidad? Me imagino que también estuvo haciendo estudios afuera. Sí, bueno, realmente esto me llamó la atención siempre y siempre lo hice de una y otra forma. En principio, claro, muy autodidácticamente, pero no dejaba de leer libros sobre arte. Me llamó muchísimo la atención siempre Leonardo da Vinci, que ha sido muy influyente en toda mi obra, no lo puedo negar. Es decir, a mí desde los 13 años de edad me llamó la atención un gran libro que era de Leonardo da Vinci y hablaba sobre su obra y todo eso. Y mire, hice lo imposible para comprar ese volumen, que no era barato para ese momento, pero me sirvió muchísimo porque, digamos, copiaba sus dibujos, los manejaba también de otra forma. Siempre estuve experimentando técnicas desde un principio. Claro, después uno formaliza estudios en la Universidad Central. Uh-huh. O sea que, y allí también lo único que yo criticaría es que se ve demasiada teoría y poca práctica, porque o no habían los materiales o había problema para la adquisición de los materiales, entonces tenías que llevar tú los materiales para practicar la obra artística. Entonces era mucho más teoría. Sí me llegó a completar muchísimo lo que es la parte práctica del arte, lo que estudié de restauración en Madrid, España. Verdaderamente la escuela allí estuvo muy bien, excelentemente aprovechada, por decir así. Se aprendí muchísimo allí sobre las técnicas del arte, desde la antigüedad hasta arte contemporáneo, porque precisamente la restauración trata de dominar esas técnicas, pero no solamente para aplicar óleo en la restauración, porque no se restaura con óleo, se restaura con una resina, que es una resina especial que se llama Maimeri. Entonces es otras cosas, se practican muchas actividades que tienen que ver con la restauración, y para llevar a cabo lo que es una verdadera restauración, que una restauración no es un repinte, es la reparación de aquello que le falta a la obra artística que se deterioró en un área de ella. Entonces hay que saberla cómo tratar sin que sea dañino, invasivo o alteración del color o el formato o el estilo del el autor de la obra. Ahorita que está hablando de todas las algunas técnicas, ¿usted en toda su trayectoria ha desarrollado alguna técnica en especial que es la que siempre lo caracteriza en sus obras? Sí, yo diría que básicamente el dibujo hiperrealista me gusta muchísimo, pero entonces resulta que me he encontrado con que uno hace me pasó con un retrato de Miranda, que era casi como un close-up de cerca de su rostro, en el cual empleé el hiperrealismo, y entonces quienes lo observaban decía que era una fotografía, un plotter, ¿no?, editado por computadora, y que no era una pintura. Entonces realmente me molestó esa actitud del público y de mucha gente. Y dije, mire, señores, vamos a caer, ya que hay un cierto público aquí, les voy a demostrar que esto no es un plotter, porque un plotter no lleva manchas previas con óleo acerca de cómo se va a hacer o emplear el color. Y entonces lo tomé, lo saqué de donde estaba colgado y lo puse a contraluz del sol. Con la contraluz del sol ustedes pueden ver una radiografía prácticamente de la obra, porque se transparenta a través del lienzo. Entonces le dije, miren, aquí ustedes pueden ver todas las manchas que se hicieron previamente para lograr la textura y el color que se está con lo que está terminada la obra. Bien, ¿qué ocurrió desde ese entonces? Dije, bueno, yo voy a regresar un poco más a lo básico. ¿Qué es lo básico? El dibujo. El dibujo como tal. El dibujo al carboncillo, al grafito, y al creyón de sanguínea. También empleó creyones profesionales, etcétera, etcétera. Y entonces he estado, más o menos desde hace unos 10 años para acá, acentuando lo que es el dibujo. Me gusta muchísimo, es una obra, que es básica, muy limpia, y me gusta lo que estoy logrando con esto. Chévere. Señor Eduardo, cuéntanos, ya para ir cerrando, si tiene algún proyecto en mente después de que haya culminado la alquimia allá en la Galería de Arte Nacional, algún futuro proyecto que tenga y que nos quiera comentar acá. Realmente se ha hablado, pero no se ha concretado, que de pronto esta misma exposición pueda llevarse para otras instituciones. Okay. Me gustaría, porque sería bueno que tanto en el interior del país como en otros museos pudieran apreciarla el público. De hecho, ¿qué actividades pienso hacer? Realmente, mire, seguir haciendo actividades artísticas como siempre lo he hecho. Hago retratos a quien quiera encargarlo, precisamente. O piezas escultóricas no muy, muy grandes, porque el poder adquisitivo de la gente está reducido últimamente. Uh-huh. Pero eso es más o menos lo que pienso hacer. Ahora, es de que tenga un proyecto en estos momentos en mente, realmente no, pero sí quizás pueda surgir algún proyecto que indudablemente acarrearía para llevarlo a cabo. Ya para cerrar, señor Eduardo, porfa, extiéndale la invitación a los que nos están sintonizando en este momento y a los que luego harán la descarga por la sección programas grabados a visitar esta exposición que se encuentra aún y que va a permanecer dentro de 2 meses más en la Galería de Arte Nacional, y pues también a las redes sociales para que vean el trabajo que usted ha venido desarrollando. Bien, en mis redes sociales pueden verlo en @arteborlandelli, que está en Instagram. Y los invito a todos muy cordialmente, al público, a que asistan a la Galería de Arte Nacional, la sede nacional, que está en Bellas Artes. Pueden llegar a través del metro y es muy fácil acceso. La Galería de Arte Nacional está abierta desde los jueves a los domingos, los días jueves a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los invito muy cordialmente, y también se harán visitas guiadas. Generalmente yo llego a estar por allí los domingos a las 2 de la tarde, con lo cual, si hay público presente, siempre les explico o les doy una charla sobre lo que estoy haciendo y lo que significa la exposición Alquimia. También está planificado dar unas charlas sobre el tema que estoy tocando, de manera de que eso ya se está hablando y vamos a ver cuándo lo planificamos. También los invito muy cordialmente al público a que estén pendientes con la Galería de Arte Nacional y sus redes sociales para que asistan a estos conversatorios y también a las visitas guiadas que se están haciendo para esta exposición Alquimia. Los invito cordialmente a que visiten Alquimia y que tengan el interés de ver de qué se trata. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y con esta entrevista al polímata artista plástico Eduardo Borlandelli, hemos llegado al final de la emisión meridiana de este 11 de mayo desarrollado por el Departamento de Prensa. La invitación es para que sintonicen a las 5 de la tarde el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.